Prácticamente para retomar esta entrevista con Romeo. Quedamos en el momento en que reconoció que le había impactado mucho cuando supo que iba a ser papá y tenía solo 17 años. Eso a mí me impactó tanto que confieso que fui poco hombre. Eso es muy de hombre decir. Porque yo cuando hablaba con mis compañeros, decía, así tiene que haber sido. Él al principio tiene que haber estado. O sea, no haber sabido cómo reaccionar. Cómo, y no querer tampoco responder. Sí, fue una situación que da vergüenza, pero me hace sentir como que era una criatura inocente, no era el culpable de lo que me sucedió. En ese momento yo no entendía que la víctima principal era el niño, no yo. Me quise poner como la víctima por esa situación y me alejé por 2 años. ¿2 años? Sí, traté, o sea, me alejé en el sentido de que no quería reconocer que tenía un hijo. Y quizás si a la hermana de la chica le daba algo. O sea, no era algo que yo no hacía. No cumplí. ¿Cuándo y por qué me di cuenta que sí tenía? Por la crianza que me dieron. Consejo de mi madre que me veía y sabía que su hijo no estaba vivo. Me decía, mira, sea o no sea tu hijo, porque ella no tenía clara la situación. Me decía, da la cara, enfrenta la situación como un hombre. Y fue lo que hice. ¿A qué edad? La verdad, ¿a qué edad tenía el niño? El niño ya tenía como 2. Y yo, o sea, en ese momento enfrenté la situación y dije, ok, ya voy a tratar de remediar esta situación. En los primeros años, don Francisco, le hablo con toda honestidad, quizás enfrenté la situación, pero hoy fui el padre que le hice. ¿Cuándo sí empezaste a hacer o no lo has hecho? Mi problema es que yo siempre le he dado demasiada prioridad a mi carrera. Y yo no puedo hablarle en frente de unas cámaras con hipocresía y decirle que soy el mejor padre del mundo. No lo fuiste. No. No lo eres. Estoy tratando de ser, pero no le puedo decir que lo soy 100% porque le estuviera hablando con hipocresía. He tratado de ser un padre ejemplar y de lo que mi padre me enseñó a mí, estoy tratando de enseñarle a mi hijo. Y por ejemplo, después de esto, después de este impacto, ya tienes 29 años, tienes éxito, tienes 2 millones de discos, tienes estas 5 producciones y eres joven. Y la juventud está siempre relacionada con el amor. Y tú tienes una pareja. Hace 7 años, que es mucho tiempo. Ahora muestra eso. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por los fans? ¿Por ego? ¿Cuál es la razón? Usted sabe que es lo interesante y qué bueno que me lo pone de esa manera. Sí, he hablado de mi madre, muy orgullosamente he hablado de mi hijo, de todos mis seres queridos. Mi madre siempre va a ser madre. Este negocio no puede afectar mi relación con mi padre, mi relación con mi familia inmediata. Este negocio puede afectar una relación. Este negocio puede traer bastantes consecuencias negativas en una relación. Lo he visto. Gracias a Dios no lo he vivido porque he elegido ser muy, muy, muy privado. Y también existe la situación que quizás he tenido novias que me dicen, quiero ser tu novia, quiero ser tu mujer, no quiero ser una figura pública. Y yo por respeto creo que se merecen ese respeto de yo no exhibirlas, o sea. Deja preguntarte de otra manera. ¿Estás enamorado? ¿Sientes amor en esta etapa de tu vida? Independientemente del amor por tu profesión, del amor por tu familia, el amor filial. Sí. Mira, además cuando yo te veo, te imagino, de 5 años en esa escalera, ahí en el Bronx, sentado con la gente mayor conversando. Te imagino de 10 años en el colegio, de 12 años componiendo, de 16 años en el coro. Y ahora te veo aquí, en Georgetown. Georgetown es otro mundo. Y no puede ser que a tan temprana edad y después de tan pocos años, teniendo menos de 30, con tanto éxito, uno no se pueda desequilibrar un poco, pueda perder la modestia, creerse más el cuento de lo que realmente es. Hay momentos que, obviamente, puede uno creerse la película. ¿Te la has creído? Claro que me la he creído, o sea, en muchas ocasiones, pero... ¿Crees que has cometido algún error en ese sentido? Mire, yo le voy a decir algo, le voy a confesar algo que pasó y no hace años. Esto pasó quizás hace un año. Y me hizo sentir tan mal que me sentí mal y luego me sentí bien porque entonces me di cuenta que no he perdido el sentimiento, la humanidad y que todos tenemos un poquito de todo. Todos tenemos un poquito de envidia. Ahora, podemos utilizar esa envidia de una manera positiva como puede salir negativa. Y estuve de vacaciones en un lugar y un niño. A mí no me gusta tirar mis fotos si no estoy físicamente bien preparado. O sea, soy así, soy un artista que me gusta cuidar de mi imagen. Pero en esta ocasión se me acerca un niño y me dice que se puede tirar una foto conmigo. Yo estoy tan acostumbrado a decirle a muchas personas cuando no me siento en condición física que no me puedo tirar una foto en ese momento, pero le doy un autógrafo, que le dije al niño que no. Y cuando el niño se fue, como que nadie me dijo nada, o sea, fue algo humano, fue algo que me nació a mí mismo, un sentimiento como que me sentí como una basura yo solo. Y en ese momento yo dije que jamás le vuelvo a negar una foto a un niño, no a un niño. O sea, no, quizás no le deba negar una foto a nadie, pero hay que ser sincero, o sea, yo cuido de mi imagen. Y un adulto, yo siento que puede entender que un artista tiene sus momentos, en que un artista, pero un niño no entiende eso, un niño. Y me sentí muy mal. Es verdad, pero tú de adolescente te juntaste con dos amigos y un primo y formaron un grupo antes de Aventura que se llamó... Aventura. Los Teenagers. Los Teenagers. Y después Aventura. Y de pronto se pelearon. Indudablemente se pelearon y se separaron. Y ellos consideran que tú has perdido la modestia, que tú estás hecho un engreído y que has abandonado esta historia común que tenías. Tú nos has hablado, pero hoy día te quiero preguntar, porque esas palabras deben ser dolorosas de un primo y dos amigos con los que uno se inicia, con los que uno... Porque la primera vez que tú fuiste a un lugar donde hiciste un concierto, que fueron 3.500 personas y ustedes tenían miedo que no fuera nadie, porque finalmente en ese festival quedaron como único conjunto, sí. Y tuvieron tanto éxito. Esas cosas nunca se olvidan, esos aplausos no se olvidan, esos abrazos que se dieron entre los cuatro no se olvidan, y de repente eso se rompió. No habrá sido tan instantáneo, el de a poco se rompen las cosas. Mire, don Francisco, o sea, a mí lo que más me ha afectado a nivel profesional, o sea, y hermandad, porque es una conexión, o sea, es que mis compañeros se expresen así de mí, públicamente. ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Cuál es la palabra que más te ha molestado? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el hecho? Quizás lo que más me ha molestado es que me conocen, que sí saben el ser humano, o sea, conocen, no Romeo, el artista. Eso es un personaje que yo he creado y yo estoy muy claro que... ¿Conocen a Tony o a Anthony? Conocen a Tony, a Anthony, entienden el personaje de Romeo, entienden y saben, pero a veces es muy fácil sentarse enfrente de unas cámaras y decir algo por llamar la atención. ¿Qué es lo que más te ha dolido? Me ha dolido el que quizás uno de ellos haya dicho que... que en realidad todos trabajamos iguales. ¿Y eso es mentira? Sumamente mentira, eso es falso. Bastante categórico, Romeo. Bueno, es su opinión. La entrevista se pone más interesante más adelante. Vamos. Yeah.